Calle y una página. Ya mañana quieren salir y más bonito con Ángel. Lleva. Tengo cada hindú con ambas exponentes a peña de música ni de. A este voy con siempre te deban de Juan Ramón. Va, he visto panes que en el luce. O aman con de piña de ven. Y cuy hay que vive entero y que vi, ñaña de duba. Cagüireña hindú, huira cuero ni en bama. Ave ai pu hama pura hei ni nuna mi wara kura ta min bi amo ka agu ku pepe atore tore pai te pe ja he sha ku ka pi Llegó a coetí, pues a pesar yo. Y haciendo oñón de ve, pura heñe en gotu. Como iru, un ambu, pestrigo a su o cocoré. Ya está cuaya caña, gallo, fuera java. En el tema eres pues, a usted anda pesar. Como el tuyo se va a cuento,

galopantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño, teléfono 0331-243367, 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. El segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa para desmamantes y terneros se inicia el 6 de abril y finaliza el 8 de mayo del 2015. Recuerde que la salud y el bienestar de sus animales y la economía nacional dependen de esta acción. Es un mensaje del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA, País sin aftosa, comercio sin fronteras y más fuentes de trabajo. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Oportunidad para crecer. Allí pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, San Diego, Rojendudo, Pechajá. Ya vine a la audiencia de Espacio Agropecuario, Radio Común de Yubi, la 88.5 sobre FM. Voy con la jeta, veremos en Buy La Plata. Vende popo, un líquido, le paga pa' yene, cuenta, ande, roga, bellú, herende, familia, cuál hace ganancia como productor de tabaco. El maite, el huevo 27, el huevo 12... 27 millones. 27, 12, 48 millones. Un misa la huevo. De la jeta de muebles, huevo, le mandaba. Se mandó a 48 millones 200 mil. ¿Tú sabes la diferencia de la naranja de Yipiroy? No, pero tú sabes. Aparte de eso, la vecino, amigo, la doña la pente. Y en Bapo, la tabacalera, la Horacio Carlos. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, S.A. Oportunidad para crecer. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Bien, el popular está en la calle en la fecha. ¿Qué nos indica el popular, doña Rocío Mabel? Vamos a ver un poco en cuanto al pronóstico para la fecha. Estamos con la página deportiva. Esto me confunde muchas veces, pero acá ya tenemos. Bien. Nos indica de que hoy vamos a tener un tiempo cálido, cielo parcial mayormente nublado, vientos del noreste, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. En cuanto a la cotización de algunas monedas, el dólar sigue ascendiendo, está en 4.930 la compra, 4.990 la venta, el euro está en 5.050, la venta está en 5.400, el peso argentino está en 385, la venta está en 420, el real está en 1525 y la venta está en 1590. Esto es lo que trae el Diario Popular con relación a la cotización de algunas monedas. Ya Rocío Mabel nos saluda y nos cuenta sobre el pronóstico extendido. Buen día, Rocío. Buenos días, César y a la audiencia. Y vamos para mañana martes, tendremos cálido, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 21, máxima 29. Para el día miércoles, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 22, máxima 30. Para el día jueves, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 22, máxima 31. Para el día viernes, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, luego del sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 22, máxima 31. Para el día sábado, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas, mínima 16, máxima 26. Y así, César, a partir del sábado, según nuestro pronóstico, vamos a estar teniendo ya un clima fresco, ya un descenso de temperatura a 16, ya César, de 22, para el sábado baja 16 grados. Ñandero Itajina, ya quieta malaro. De semana, Así que yo pues que no me tañan de arambos a cuape. Que tú ya que tú me enseña ña nojela ña ne ye ya jo y jangua. Me tocó la cola ahí, va a dejar la de cola con la que sean de puerca. Así que o tocó darle lo mitad la de cola. Pero algo le ofrece. Lo mitad y votando ya mañana en Néstor. Ya poco tanto la te vinan día a tirar. Sí, carruaje. Bien, son. Veanla al Diario Popular Uruguayna. Me tocó la cola ahí. Hoy botadilla y tu bocala. Yo poco la cola de mango lo mono, no monandipa. Gente a ustedes. Cuñarera beba. Pues la cuña, mino ando ya pumo ahí. Mi padre ya verón. Bien. Una jornada sumamente interesante hemos vivido en la calle 4000, Capilla San José. En esta oportunidad tuvimos el placer de compartir con el ingeniero agrónomo Eduardo Alfredo Casati Pastore. Una magistral charla de 4 horas y media no cansó a nadie, al contrario, más interesado cada vez la gente que ha participado. Se habló de la economía en cuanto a la producción, la ganadería intensiva, también sobre la cuestión de la cría, la producción de leche, de todo eso se habló. Bases tecnológicas para un negocio rentable, asesoramiento en ganadería intensiva. Así también entregó varios libros a los interesados que compraron con gusto el libro del señor ingeniero, y fue una tarde realmente interesante. Proyectado y oro y que todo el César Migor y me capacitado, lo de Bejanguá, lo de Bétaramo, entre ellos se hizo un análisis. Un breve análisis de la ganadería en el Paraguay, descripción actual y sus problemas. Se habló también de ganadería intensiva en el Paraguay. Por otro lado, también se hizo comparaciones con lo que la riqueza inmensa que nosotros tenemos y que no lo explotamos. Los primeros fundamentos de la producción eficiente, las principales limitaciones de la producción eficiente también, y por otro lado soluciones a los principales principales limitaciones de la producción. Una charla completísima. Ponderó mucho la riqueza de nuestro suelo y que no lo explotamos. Se habló un poco también de la situación política del país y dijo, somos un país sumamente rico y vivimos como pobres en nuestro país. Y eso no puede ser. Lo afirmó categóricamente el ingeniero agrónomo Eduardo Alfredo Casati Pastore en la charla que ha ofrecido una vez más la Asociación Rural del Paraguay a los componentes de la multiactiva de San Pedro, Multiactiva San Pedrana, ya le están llamando a la Asociación de Productores Multiactiva de San Pedro. Ya está bautizado con el nombre de Multiactiva San Pedrana, Así lo están llamando la gente. Qué lindo nombre, Y bien, Rocío Mabel, ¿qué novedades tenemos? ¿Participaste en un...? En un curso internacional, un seminario internacional sobre extensión rural. Sí. Esto viene de la mano, César, del Ministerio de Agricultura. Es un primer curso que vamos a estar ya en miras de especialización de técnicos extensionistas del Ministerio. De mi parte, César, fue un honor estar en ese seminario. Lastimosamente, en una de las preguntas, una de las disertantes no llenó mis expectativas, pero se dio más enfoque a lo que es agricultura familiar, César, queriendo que los extensionistas motiven a la gente del campo a trabajar más. ¿Y cuál fue tu pregunta? Mi pregunta fue si qué posibilidades había de hacer llegar a las escuelas rurales la enseñanza, ya instruir ya desde las escuelas rurales a la gente del campo sobre la agricultura familiar, motivar ya desde las escuelas, pero no me contestó la pregunta, fue a otro lado y no me supo contestar. Yo le pregunté si se podía llevar esa enseñanza para motivar a la gente, ya a los jóvenes especialmente de las escuelas rurales, ya que hoy día más bien en las escuelas te motivan a salir del campo, no a entrar en ella. Justamente te dicen que es difícil, que no hay los productos no son baratos, que esto, que lo otro. ¿Los productos son baratos? No, que no son, que los productos para trabajar no son baratos, pero los productos... Los insumos. Sí, los productos que nosotros sacamos, ya sea lechuga, no tienen un precio estable y son... ¿Quién dice eso? Es pérdida prácticamente. La mayoría de los estudiantes hoy día están quejándose mucho de eso. Y de acuerdo a eso ellos van haciendo proyectos también para poder contrarrestar lo que se les dice, ¿verdad? Para demostrarles lo contrario. Justamente nosotros día a día recibimos a gente de alumnos de varios colegios que vienen con proyectos nuevos para la agricultura, ya sea hasta del centro mismo, el colegio este que es nacional de niñas, de ahí suelen ir alumnos que están trabajando en proyectos, César, para impulsar lo que es agricultura y demostrar la importancia que tiene la agricultura en el día a día de las personas, incluso. Bueno, y yo creo que fue una pregunta muy interesante la que hiciste, pero tenías que haber insistido hasta que te conteste, o de lo contrario diga no sé, ¿verdad? Porque resulta que con mucha razón preguntaste eso, porque tanta falta hace de que se le prepare ahí a las criaturas para que sepa manejar la tierra, Bueno, acá, por ejemplo, el diario ABC hoy comienza con esto, y esto va a tener su seguimiento sin falta, porque ABC cuando comienza algo es porque le va a dar un seguimiento. Max tiene más plata y menos técnicos, Un agricultor trabajando con azada en la chacra de Natalio Itapúa, el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería pasó de 83 millones, hablamos de dólares, a 2014 a 136 millones. El presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería pasó de 83 millones en el 2014 a 136 millones en el 2015, pero el número de extensionistas se redujo a la mitad, en los últimos años. Solo 13% de unos 1.700 funcionarios son profesionales vinculados con la producción agropecuaria. La cartera se dedica más a repartir fondos a través de dudosas organizaciones que a cumplir un papel de asistir técnicamente a los campesinos. Bastante grave esta situación, si es que es cierto lo que ABC está tocando. Y como dije, ABC, una vez que comience, esto no se termina acá, va a ir ofreciendo día a día lo que justamente acá, por ejemplo, por otro lado, dice Héctor Cristaldo, menor precio de la soja dejará de ingresar unos 1.200 millones de dólares. Grave también esta cooperativa de producción invertirá aproximadamente 250 millones de dólares. El rendimiento de la safriña es de 2.000 kilos por hectárea. Es muy baja la producción. Brasil libera la soja GM que resiste al herbicida 2,4-D. Esto sí que es algo espectacular, porque el 2,4-D es lo más fuerte que puede existir. Por otro lado, dice el señor viceministro de Agricultura, DEAC dispone hoy de apenas 200 asistentes ND de campo frente a 400 de gobierno anterior. La cantidad de tensionistas se redujo a la mitad en los últimos años. De una nómina de 1.500 tensionistas entre contratados y permanentes que el MAC tenía durante la administración de Enzo Cardoso en el 2012, hoy la cartera dispone de solo 780, con lo que se cubre un bajo porcentaje de los requerimientos de la asistencia a la agricultura familiar. Bueno, vamos a ver ahora si podemos nosotros tener un poco algo más claro sobre todo esto. Y bien, vamos a averiguar esto, es muy importante. Y bueno, y por otro lado, el INDER continúa sin distribuir lotes prometidos en colonos de Santa Teresa. Nunca acabar este problema de los supuestos sin tierra. Bien, vamos de vuelta hasta don Néstor Fleitas. Nuestro querer. mes de flor llenaban feliz nuestro dulce hogar, donde tan felices libamos junto néctar de amor. Pero ya sin ti la casa cubierta de maleza está, sufriendo tal vez la misma tristeza que dejaste en mí. Y el roto clavel desde que te fuiste no existe más, como si ella fuera el reflejo fiel de nuestro querer. En de fui por ella yo a escuela ni oye o carugo ventaña y consolado a java de tú a pendejo en mi tindel japete ayúa ya de o a esa ya cubise mora y jumí en el guno tú. Ellos mi gente la se camba a mi engaña, pues el corazón mando un botaba topo tu mi. Ande el botu cuida tu tori pa y te ve taipo tu yera. Taipo tiñe y ya nadie pa baña de rogame. Vuelve, vuelve pronto mi amor querido, ya no puedo más. Te pido por Dios que mi corazón ya muriendo está. El rojo clave solo cuando vuelva florecerá, y este corazón solo con tu amor podrá renacer. Escuchábamos al dúo Vargas Saldívar en la parte guaraní de Ñanderogamí de Ignacio Melgarejo. En cuanto a la versión castellana, lo escuchábamos a Johnny Torá. A ver un poco, ¿sí? Johnny Torales y esta hermosa composición de nuestro acervo folclórico con el marco musical del maestro del arpa paraguaya, Lorenzo Leguizamón. Lorenzo Leguizamón tenía un conjunto que se lo llamaba Lorenzo Leguizamón y su trío de oro. Pero después los muchachos, muchas veces en las horas libres le encontraba a este trío un poco pasado de algunas copas. Entonces, Lorenzo Leguizamón y su trago de oro fue la denominación. Bueno, vamos contigo, don Néstor Fleitas. Ñamba a poque lo mitá, taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario, Radio 1, 650 AM Rubidé. ¡Wow! Sorprendé con tu cocina Tokio. Ahora, con las cocinas Tokio, vienen de regalo una asadera, más tres sobres de jugosos al horno. Sí, con Tokio preparás los platos más ricos y jugosos. Aprovechá esta promo con todos los modelos de cocinas Tokio. Tokio, en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza. NGO. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón. Mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. El segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa para desmamantes y terneros se inicia el 6 de abril y finaliza el 8 de mayo del 2015. Recuerde que la salud y el bienestar de sus animales y la economía nacional dependen de esta acción. Es un mensaje del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA. País sin aftosa, comercio sin fronteras y más fuentes de trabajo. Caraíña y Mitijara, a Caraíma no oja. En Beatriz Samana y Bozape, tendrá y Gibitujape, Mombirimba así pojano jarirui. Anio yanere mitingüere, Iguazú, Curep, Gazú, Vacaja, Caballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE. En la Norteño, nutrición animal con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, el Norteño Nutrición Animal ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para desmamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño Nutrición Animal con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029 Concepción. El Norteño Nutrición Animal con respaldo profesional. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Creímos en la nobleza de la tierra. De Jamboico, Peñe Purujanguayco, o me ende la plata, ende mandu, ay, como me ome, o ende plata, ende Purujanguay, mi tío. Se mandu, ajá, o me acuese, en la coñica de Tillama, no me acuese, un millón y medio de preparación de suelo. Sin interés, sin interés, solo la firma. Yo ya acuese, la Miguel Villamayor. De Areñe Purú, Areñe Miti, upe tiempo, huico, anga, goya, ya, y 2013, ve donde se vio Godoy como productor de la compañía Cuapindó del Distrito General Izardo, aquí en el departamento de San Pedro, ve, ya por 5 años, oreño, tú la petí, va y se andere ñiñando, re mejora y corre ganado y coja de guima. ¿Cómo es a mejorar y gusto de ser a pisacuá, un ajeno la hoga verote, roño mungueta, rombo a fallo, veo le pon, da y poite cote, da y poite? De mando, hay con la familia, que bebe mejor momento, oreño, va y ya ve, jacoanga con mejor momento, oreño, poná, ya ve, van mandó a la familia, ¿cuándo diré a saber qué dónde sigo hoy? Se mandó a usted a encargarse de pisar, coño, tienes una la petina, ni la sea a saber qué ojasa. Usted a la arrogarse de pisar, sea amigo. Deja, reñe, pero cero y don Eusebio Godoy, ja. Ni un va a verte. Ande familia, cuera, cuán hay con deroga, mare, yo guama y con las cosas, de mejorama y con el botecho, me con la familia, cuera. Hoy más la hoga, más cuán a Wiven de hoy, huir a Wiven de hoy, carpa Wiven. Carpa Wiven, a ver con la hoga, a ver con. Herramientas jeta, cazape, anima, ponga. ¿Cómo es con la ayuda de familia? Sí, un maite. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Creíamos en la nobleza de la tierra. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelos y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Bien, don Néstor Flechtas, quiero informarle a la audiencia de que cada vez más se consolida este trabajo público-privado que viene haciendo SENACSA con la Asociación Rural del Paraguay. Nos da cuenta de esto Rocío Mabel. ARP y gobierno mejoran instalaciones para garantizar salud animal. El Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal, SENACSA, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en representación del gobierno, están auspiciando mejoras en centros de salud animal de todo el país para asegurar la sanidad del hato ganadero en los próximos años. El ministro de Agricultura y Ganadería, Jorge Gattini, acompañó hoy, fue el día viernes, en representación del Poder Ejecutivo, los trabajos de mejora en las oficinas de la Asociación Coordinadora de Salud Animal, ACONASA, encaradas por la Asociación Rural del Paraguay, ARP, y SENACSA, en varios puntos del país. La presencia del ministro de Agricultura es una señal de compromiso que tiene el gobierno con la salud del con la sanidad y salud animal, dijo Hugo Idoyaga, titular de Senaxa. El edificio fue construido en el mismo predio de la oficina regional de Senaxa. En dicha zona, los materiales fueron donados por Aconasa y los costos de construcción corrieron por cuenta de la institución de control estatal. El titular de la ARP, Germán Ruiz, destacó que este tipo de mejoras se viene dando en distintas oficinas de todo el país, buscando optimizar las condiciones de trabajo del personal de Senaxa y de voluntarios del gremio cárnico. Este esfuerzo puede enmarcarse dentro de la asociación público-privada por el gobierno, para que el gobierno siga mejorando, dijo Ruiz. Interesante, ¿no? Hace años que viene haciendo un interesante trabajo la Asociación Rural del Paraguay con Senaxa. Senaxa cada vez más se consolida por su excelente trabajo y es uno de los pocos que, justamente el presidente de Senaxa, es uno de los pocos que ha quedado firme en su cargo a pesar del cambio, ¿eh? Eso es muy importante. Son las 5:43. ¿Eh? 4:43. 4:43. Pues ya te adelantaste demasiado. Ya me adelanté. Tengo una hora, me adelanté. Atrasado y vos tenés muy adelantado, ¿eh? Bien. Vamos a recordarle un poco a la gente que estamos en plena época de trabajos culturales, es decir, trabajo en la chacra, mucho trabajo, y hay que ir cada día aumentando la producción en la huerta. Se torna sumamente interesante los precios, por ejemplo, del pimiento morrón, igualmente del tomate, que se mantiene en un precio bastante alto. La zanahoria también es muy rentable si se lo hace en su debida forma. Y por otro lado también hay que, antes que nada, el autoabastecimiento. La acelga, por ejemplo, podemos seguir cultivando hasta el mes de septiembre. El ajo, estamos en el último mes para cultivar. En cuanto a la arveja, se comienza a cultivar, se comenzó a cultivar en el mes de marzo. Aún las condiciones de calor puede impedir su desarrollo, pero según Rocío Mabel, ya se anuncia un frente frío para el fin de semana. Pero esto va a ir todavía unos días más de calor en nuestro ambiente. La berenjena se cultiva todo el año. En cuanto a esto, yo quiero hacer y no puedo hacer porque no tengo una fuente de agua, a pesar de que hay berro de tierra también, pero lo que a mí me gusta es trabajar en el barro por el berro, ¿eh? El berro se cultiva a partir del mes de mayo y se puede hacer hasta el mes de septiembre. El brócoli se cultiva a partir del mes de abril y se puede ir hasta el mes de julio. Bien, este espacio estamos respaldados por la firma Xololó de don Francisco Riva y familia, y nos habla justamente de este calendario agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería. No olvidemos que la lechuga se cultiva todo el año, igualmente, ya le reitero, el pimiento morrón o locote, como así también la remolacha, el rabanito, el repollo, tomate, zanahoria. Vamos a autoabastecernos, los muchachos. No hay nada que hacer, hay que autoabastecerse para poder economizar muchas cosas en los gastos que tenemos Yo les cuento a ustedes que, por ejemplo, en este momento el Abatipororó está salvando bien la situación para el desayuno, como también para la cena. Un rico cocido con leche con Abatipororó es algo espectacular. Eso es producción de nuestra granja. El maní, también hacemos leche de maní, torta de maní, y también, y gusto el areyocá, are uberemba, poja vejina, la manduví, de yurucarú, bebe aremba, poja, uina, bueno, la yetu ahí, ella rare maimbebe, añame sube, bebe, pe, tanimbua, pute, ire noje, are uje treí la yetu, Después, por ejemplo, está el caso del maíz choclo. Pero ainda ya soy a la nómita. Soy mejor jareaya y maracia baticuera. Mi chile hito temil la ciega batitú. Pero sin embargo, está horrendí porque hoy niño te he cobete. Comandado pesante ahí. Lo mitad y medio ya oca pille y pa yeima. Otra tanda de porotos. Hay otros en Dapo que preparan, llegan a la agenda, ¿no? Ja, ¿cómo anda tu web, niño? Estoy abatí. Y pone tres ímas la cogatú y la reñangare, coramos ese jecope lo mitad, ¿eh? A nivel de. A nivel de descuidarte el autoabastecimiento. Y de pamba, ña Rocío Mabel, eres un humillete, ña debe. Bueno, César, exitosa comercialización de sésamo con el apoyo del MAC. Productores de la mesa coordinadora de Sésamo de San Pedro del Paraná y otros distritos del departamento de Caazapá e Itapúa comercializan Sésamo mediante la asistencia técnica y apoyo en transporte de la del Ministerio de Agricultura y Ganadería y a la empresa BioExport. En el marco del convenio para el desarrollo de la cadena de valor de sésamo y rubros asociados mediante la alianza estratégica y acciones coordinadas, la Dirección de Comercialización con su equipo técnico y la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería mantuvieron reuniones de coordinación con la empresa BioExport y la mesa coordinadora de organizaciones de productores del sésamo de San Pedro del Paraná, J. Leandro Oviedo y Yutú, de los departamentos de Caazapá y Itapúa, para la comercialización conjunta y el apoyo en la logística de transporte por la presente campaña 2014-2015 del rubro sésamo a la empresa compradora BioExport S.A. Hasta la fecha se han comercializado exitosamente sésamo negro y blanco de muy buena calidad, según los datos emitidos por el representante de la empresa BioExport, lo cual genera importantes ingresos para la familia de agricultores de la zona. El acopio y venta de 700.000 kilogramos de sésamo negro a un precio de 7.000 por kilo y de 150.000 kilogramos de sésamo orgánico a 7.500, además de 150.000 kilogramos de sésamo blanco a 5.000 el kilo, ha generado un ingreso de guaraníes de 6.775.000 dólares, beneficiado directamente a 840 productores de sésamo, que son de 42 comités base, César. El acopio y comercialización proseguirá durante el mes de abril hasta lograr la comercialización total del sésamo disponible en la zona. Interesante. Ahora lo importante es que acá, por ejemplo, me estabas contando el sésamo blanco, ¿cuánto estaba pagando? El sésamo negro. 7.000 el kilo. 7.000 el kilo. ¿Y el sésamo blanco 5.000? 5.000. Ajá. Y el sésamo orgánico a 7.500. Sésamo orgánico, 7.500. el sésamo tiene que ser orgánico, mi hija. No, no, el sésamo vos no podés contaminar con elementos químicos, Sésamo es muy, muy, muy delicado. Ahora sí, tenés razón. Hay unos elementos que se aplican al sésamo no orgánico, vamos a decirlo así, y otros que lo están cultivando sin tener que usar ningún tipo de, por ejemplo, el caso del herbicida. Sin la necesidad. Hay algunos sectores que aún no tienen la necesidad de la aplicación de... Y sí, hay algunos que no tienen aplicación y también hay productores que se dedican a cultivar el sésamo orgánico, pero es muy poca la diferencia, Y por otro lado también, Rocío, el más grave problema está en la baja producción. Eso es lo... Hay productores que te producen incluso hasta 300 kilos por hectárea y eso es pérdida total. Pero sí, esta acción del Ministerio de Agricultura y Ganadería en ayudar, aunque sea para salvar los fletes, eso es sumamente interesante. Es justamente a lo que nosotros vamos a recurrir en caso de que se mantenga este precio tan bajo de la mandioca, Es lo que estábamos pensando, pensamos solicitar ese apoyo al Estado, para poder acercar nuestra producción. ¿Querés hacerme escuchar? Vamos a escuchar un poco entonces. ¿Cómo? Sale al aire. ¿Sale al aire? No. Tiene audio. No, acá no tenemos. Acá no tenemos absolutamente nada, incluso no. No tenemos, no hay sonido acá. No hay sonido acá, ya vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Absolutamente, no hay sonido. Ahí está. Me estaba comentando que estaba saliendo al aire el sonido de la interpretación de Sabana Morotí. El famoso Roa, con su conjunto folclórico en épocas anteriores. Entonces le estoy viendo aquí al dúo Sanabria. A ver, un poco no recuerdo ya el nombre de este muchacho, pero sí que uno de los primeros conjuntos de Sabana Morotí, de Roa. Bien. Vamos contigo de vuelta, don Néstor. Es tu rosada, fresca sonrisa, un apacible coembota, floripa mí. Y son tus labios y tus mejillas, el dosagante cabel puetán, floripa mí. Tu face de ella, florinda mía, cual misterioso triste yace, tus ojos negros hipnotizantes, tienen fulgores del coraje. Te amo tanto, bien de mi vida, inolvidable tu paz en mí, floripa mí. Ven a mis brazos, sé compasiva, que ya no puedo vivir sin ti, floripa mí. Sin ti mi vida toda tristeza y yo coape se consola. Me estoy muriendo, ven cariñosa, sente golusi de benguaná. Recuerda, niña,

27 millones. 27, 12, 48 millones. ¿Misa la ya las está de mover, pero me mandó a. Se mandó a 48.200.000. ¿Tú sabes la diferencia? La manja es ella piroy. No, pero tú sabes. Aunque se roga la vecino, amigo, pero la oñotina no la pente. En Bapo, no la tabacalera, la Horacio Carlos. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y sea oportunidad para crecer. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Recordarle a todos ustedes de que justamente la firma Granusa apoya nuestro trabajo en el interior del país buscando mejorar la producción ganadera y por otro lado ya mañana, de ser posible, vamos a tener el apoyo de algunos técnicos de Granusa para ir conociendo cada vez más lo importante que es trabajar bien en la ganadería intensiva, como también en la producción de leche, todo eso, en eso nos va a acompañar Granusa para poder cada día más ir cumpliendo esto que justamente nos dejó como legado el ingeniero agrónomo Eduardo Alfredo Casati. Pero vamos a estar con los técnicos de Granusa también hablando sobre esta, ofreciéndole a ustedes charlas técnicas muy interesantes. Sí, Rocío. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del programa de fomento de la producción de alimentos para la agricultura familiar PPA, organizó una jornada de capacitación con productores sobre la importancia de los recursos generados dentro de la finca familiar, con el fin de promover la seguridad alimentaria y su importancia con enfoque de una finca familiar. Se organizó esta charla sobre una finca familiar sustentable y el objetivo es proporcionar espacios y presentar alternativas viables para el desarrollo de la unidad productiva familiar. En la jornada se capacitaron a productores y productoras mediante la demostración de tecnologías de producción como la agrosilvopastura, combinación de eucalipto con virisanta, densidad adecuada de siembra de maíz, rotación de cultivo y producción de rubros. Agrosilvopastura, agrosilvopastura. Así mismo. La combinación pastoril es el nombre correcto. Sí. Sí. La combinación de eucalipto con el pasto brisanta. Sí, exacto. Es muy importante eso. También producción de rubros y consumos de renta, algodón, sésamo, tabaco, así como también el uso y manejo de abonos verdes, cocoeré y elaboración de alimentos dentro del hogar. Dicha jornada se realizó el día viernes en el asentamiento Barbero Putá, distrito de San Juan de Pomuceno, departamento de Cazapá, en la finca del productor Germán Báez, con la coordinación del Comité 8 de Diciembre, técnicos del programa Producción de Alimentos y el Programa Nacional de Manejo y Conservación y Recuperación de Suelos, y contó con el apoyo de otras organizaciones como la GIZ. Esto es, César, fue muy interesante la jornada, César, ya que los técnicos llevaron directamente al campo a los productores y allí le empezó a demostrar las técnicas que pueden utilizar. Fue una charla técnica en el campo. Así mismo. Eso es un paso muy, muy interesante. Pero por otro lado, decime una cosa, Rocío, asististe a este seminario, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pudiste rescatar de todo eso? Y bueno, César, que el Paraguay realmente posee muchas ventajas para la extensión rural, lastimosamente nos está estableciendo ya a los técnicos las vías seguras para trabajar, para llegar al campo. Así mismo. Sí. No se le da a los técnicos la vía segura para llegar al productor en el campo, ya que algunas veces la gente de técnica quiere trabajar y no tienen los medios correspondientes. Justamente una de las preguntas de uno de los técnicos fue, ¿cómo asegurar un plato de comida a un productor si desde ya no se les asegura a los técnicos un medio seguro para trabajar y también el sueldo, le dice? Y directamente uno de los participantes. Así mismo. Interesante. Bien, vamos a evaluar un poco en este espacio que nos ofrece Granusa, qué pudo rescatar de esta charla técnica tan importante el señor vicepresidente de la Multiactiva Sanpedrana. Ahora ya lo llaman la gente Multiactiva Sanpedrana, incluso muy difundido este nuevo nombre en los medios de comunicación. Ingeniero agrónomo Eduardo Alfredo Casati Pastor estuvo en esta charla tan importante y vamos a ver qué dice el señor vicepresidente de la Multiactiva, don Adriano Franco, sobre este encuentro que el viernes pasado se llevó adelante con el auspicio de la Asociación Rural del Paraguay. Buen día, Baisa Macaray, vicepresidente, Baisa Manecoemi. Buenos días, don César, buenos días de ahí a la señora Rocío Mabel. Pasa miedo, como siempre, bien me pone con don César. Y por nada, la secorre el cuerápico o qué hay aquí. No, yo, y más el feo con Amba, ella, poco más la primera, el primer desayuno, yo baja, pero la lluvia, yo digo, yo amo, y no, con Amba, y se han enviado más, y se han enviado más, y por nada. Va, epa, va, epa, rescata, amigo, encuentro por ahí, y cuay, este, caray, Adriano. Don César, ese amigo, oye, manifestas a huellas, si usted al final de la conferencia, principalmente, sea ese agradecimiento con ese amigo, a esa huella, sea dejar de tener persona realmente ojecaba a través del desarrollo, el progreso, allí a pensar hoy ya por la patria, don César. Con un paraguayo de verdad, con un paraguayo que quiere a su país, con un paraguayo que ama a su conciudadano, o un peixa y conocimiento de Upide, o de Pestajanguá, o de Sarroyajanguá, el cerebro de cada ciudadano, oía mucho tiempo encerrado, aplastado. César, gracias amigo de Haysandé, la unión de los hombres, ya apoya Javo, ya recibí ya Javo algunos conocimientos muy importantes y que actúan ya me huelaja, la ya se caiceba al progreso y al bienestar. Ya me lo apuro, don César, a ese amigo inmensamente, tengo los presentes hoy, nene, hoy agradecido ayer por la presencia de este ingeniero agrónomo Eduardo Casati, ayer por haber Peixagua, conferencia, punto por punto, va a para Ojoico, producción, va a Napa, va a para hoy, con la situación del país. Va a irse para la de político fuera, o de cope, intención nada más para sí mismo, a no pensar y para un desarrollo del país. A Jaira Wilson en su momento, un poco se hambre azul la juventud, no hija, porque la juventud con el confundido de don César por mala información la lleva a con ancha agua persona o uramo o picañan de tal y cual va hecha pan hoy y mojadas hacer la naceta peuvi a la hija que fue ingeniero Ramírez ni a romper el techo de la pobreza doña de escuela don César. Así es, don Adriano. Pero faltañan de ñamba apoveñan de ahí la juventud, don Adriano, más acercamiento. Hace falta que para estos eventos, por ejemplo, visitemos a los directores de colegio y le anunciemos estos encuentros. Pero de cualquier manera, toda organización Daikatuila Yandella logra Katuyajao la perfeccionamiento en Bebe Katupe, pero Upeango Upukula Capeja, Getamba, Eiti y Apuana y Katumancha ya logra con ambas de Ama Caray Adriano, Upeja, don César, esto siempre veía, era de ahí, los espacios se ocupaba de ahí, y es que hoy en día, ya otomama de ahí, otra metodología, los educadores de las instituciones educativas, yo como entienda, éramos diferentes asignaturas con intención de recuperación de la actividad agropecuaria, como introducción, yo tenía un comentario antes del desarrollo de la clase, oye, ya toma la ojo, diga tu mamá, ya. Los estudiantes, los escueleros, huecos, OPTI, bases, para irse trabajar en la tierra, trabajar con la tierra y producir en la tierra y con la tierra. Entonces, se acuerdan de ella, tú no bajó con el del libro. Tal y cual se amigo o manejá mucho tiempo acá y llegué hasta la actualidad. Esa para cueco, principalmente con parte de la ganadería, lleva el mango, ya dejó campo abierto para llevar sin ninguna implementación tecnológica. Lleva, hoy en día usted va a cambiar, lleva, oye, reducir enormemente la posibilidad de tenencia de extensiones de tierra, entonces, o imponer la práctica de la tecnología, yo para ustedes dicen, esa para ya preparaba, ya ahora ya me planta que la venta más, recuperación del suelo, gracias a Dios, ya recuperaste el tema profundamente, ya hago, pero con pasto, de la misma manera, a ver, hoy contenía la recuperación del suelo, ambiente, amigos, ustedes me han ganado, gracias a la presencia de personas con conocimiento del salto de lo que es el desarrollo y el progreso. Y recibí el resultado a través del esfuerzo y agüita es lo que ella es en los milagros, pero solamente oye por la milagro y a usted acuerdo con Sañande, a niña no la milagro, a niña no y a aquellos lados, sino ñande por el otro lado y capuno ya por a través de nuestro conocimiento, a través de nuestro esfuerzo, la ñande lo corresponde, entonces hay alto miedo a gente a entender a dejar en práctica, entonces. Desde luego, ese es el camino que estamos buscando y cada vez más, al menos ahora que estamos comprometidos en que mañana o pasado podamos recibir el apoyo de la Asociación Rural del Paraguay y del Viceministerio de Ganadería para comenzar a promover dar los primeros pasos en la creación de una cuenca lechera, porque si bien vamos a comenzar de una pequeña cantidad, eso vea la ñamaneja cuadramos a la ñaimero preparados amigos, vea tu shai catuñe convertí hasta incluso ya con el tiempo en una industria láctea, todo eso, ¿por qué no vamos a hacer? ¿Por qué el extranjero únicamente puede hacer eso? Los paraguayos si tienen conocimiento, si se les ayuda y se le da la ocasión, todos tenemos forma de hacer. Es cuestión de que demostremos la voluntad y el interés para poder salir adelante, don Adriano. Así mismo, César. Esa el señor Osvaldo Martínez, nadie es grande, si se exigió y el dos allá, pa. Y en nuestro una ni siquiera hay, hay septiembre de los técnicos, que ya huele coa y en el primer hotel, de acuerdo al año de conocimiento, porque todo así, ya ni con usted sabe, es una inversión y a veces el ingeniero Casati ya lleva. Entonces, tenía invertido, ya recuperado, ya años de beneficio, el resultado de ganancia a llevar. Entonces, también se tuvo un incidente, hay un cuadro, ya ha aumentado, ya ha mejorado, ya ha buscado las indicaciones técnicas, tal vez sea hoy en día, ya está más el tiempo de pensar de ajá, y participar, acuerdan de ver, cojan ya o cambiar más, ya hubo otro tiempo, o fue otro tiempo, pues. Así es, ahí está, por ejemplo, acá te va a saludar Rocío y justamente yo hace tiempo que vengo reclamando, que a reclamar a la unión del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el Ministerio de Educación, o yo ayupajangua, o yo he, porque sin educación ningún daño maneja cuaila y ja. Por otro lado, cato tengo ese amigo, o mombacta la alumno cuera pela, ereno chuecueramba, ere para consumía pe fruta, mará para consumía pomelo, mará para consumía la mandarina, mará para consumía la limón. A Ministerio de Agricultura y Ganadería, a tus amigos, o es como eso, espera. Peina, seco, anga, a Yesareco y Namo, petit lugar, Cerugo, Moñepurujahuepe, la escuela, a coanga, oye, convertirme de centro educativo de tu Chapayepeba, donde ha sido la primera maestra, doña Elida Cabrera, y la primera directora, doña Agustina Cabrera. Upe meus amigos, Juan Ati Centro Educativo de Porambayepeba, ja, incluso Momburimburí y la alumno fuera Uja, a Esama, PTI, pequeños espacios a Escuela Huereco, pero sin embargo, Pepe o formar PTI Huerta, ja, pues otro lado, o en la Gallinero, o en la Mumba Cuera Yarecoja, ja, entonces la alumno fuera cada día o esa OPA, ja, o Guerajara práctica, pero Rocío justamente, o me gustan debe de que él haría reclamar con Rocío. Buenos días, señor, y mi reclamo fue esa peica tuña monguaje pe escuela agrícola pe icatojangua esa motiva yo veo perire oñe purujangua la agricultura familiar a nivel y dicho de cuera la once jangua la cocue y si no upepe un babo jangua icatojangua esa el día de mañana o esa jico y la upepe ya ico por abejar que la ciudad peguay. Deñe por una vez, Rocío, ve escuela, ve a ve centro educativo, ve a Getafe, incluso le mandaba cara y director, ve Oberecó, ya o presentar ya esta idea, o pea la convertivo, tiene el centro educativo agropecuario, ve llega con su escuela, sendambo humo, ahí me la hace familia, la oye, janguaisa, o más a poco cuépete, mientras que en Deñe por un. ¿A poco jueves a Upeire Yure que la escuela de agronomía, ve? Upeche y Tesas, a la GIA, Upeche y Pajape Roque Alonso y Momburube y Oye Yula, escuela agrícola, Boyiki, Jangua, Upepe, Jajetao y Momburu, Oye Jaja, Ojo Jangua, la Upepe, Juan ITPB, Oye Momburu y Ojoa, Oike Jangua, Oikoa Jangua, pero trabajo de campo es Jabe Ojo Jangua. Bueno, se añe compromete, cara y. Adriano Franco, ya pavo, tiene trabajo diferente con la juventud cada que ya recota la encuentro. Ñande ñañe reunirá, ña planificar, va de forma pa y catú, ya conseguí la, ña muñera, ña putuume, todo oye, que se convierta nuestras reuniones y nuestro trabajo en en algo atractivo para ellos, don Vicente. Pero tenemos que coordinar esto con las autoridades educativas y yo creo que podemos hacer esto, perdón, don Adriano, porque deben de quebrantado, Peajina, ¿eh? Así mismo, César. Eso siempre es vamos a estar con familia o jova en busca de conocimiento, yo estaba en la escuela agropecuaria, cuando cambiaba la mentalidad a venir de los padres a llevar, porque el mundo de la familia ahí se dejó estudiar a mí el conde de Vila oré sacrificio cojo que estuve, entonces la escuela te oí mismo a llevar los profesores, y a prohibir el ingeniero Rodríguez Mirano, con un concepto muy equivocado allá de los profesores, pues subía que a mí hoy comprende de Vila Coco fue Guatabu y allá. Entonces dos amigos, ya muy Mauricio de Cuevas de Ibadera, ya de que la cocuera de Jarve tenía peligro, llevábamos hoy de Don César, ya vivía, ya estábamos hoy tipo el mundo, la humanidad, o viví. Del pues, de la actividad agropecuaria, ya entonces con el alimento aéreo, ya escatajar la forma de hacer, creer que ya recurríamos a los directores de cada institución, ya y capulla lograr, ya porque el Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social nos van a parte, porque alimentación adecuada nos va a dar salud. Entonces, y que tú que esta enfermedad ya se debe evitar, ¿verdad? Porque viniéramos bien alimentados, que ya le corta la resistencia, y que tú y cualquier enfermedad, donde hoy que por la llena de organismo, don César, sé que un día a pensar, ¿verdad? Ustedes la reclamar, ¿verdad? La presencia de instituciones, específicamente la del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ahí se le lleva porque entre el sea ministerio y involucrado en la actividad y que todo el mundo se recupera y está don César. No, Yeyapuana, opera don Adriano, Yeyapuana, porque resulta que según Coapetaja, por ejemplo, Mabapico y me, si amigo la oye, je combo, eno je cope, ja. Oye, éramos su escuela, la mitad escuela, oye, éramos pegaseosa, pegare un angüe, de un jugo de banana, o jugo de naranja, o jugo de pomelo, de un jamará para un pedal año importante, esto es el combo, es la mitad, hoy cuajanguamba, eres bajo uana, mimba, eumia. Aparte de eso, la Ministerio de Salud ya por pero entonces va el oicota ya oye venderán huepe naranja una docena, oye vendeta 100 docenas, pues va a cobrar la misma cosa, aumenta la llena de obligación, ya hasta desea adelante don Adriano. Muchas gracias por el contacto y felicitaciones por la jornada, don Adriano. Si capturan o un libro para que se ya llamó a Jesús, o quiero ver que soy profesora, o imagíname este colegio agropecuario ahí, Juan de Mena, aunque si la llena jornada, curia, o interesa que hice, pues más que sea la libra, lleva el libro del ingeniero Casabia, lleva. Y capturamos, llamó a una genia, no hace nada de dos horas. Ay, que tu amaisa ya para donde es, pues, ya antes a mí se le pega de ir que tu amaisa de ir en la medida, o procuramos ojo despertar a los estudiantes en esa manera a través del conocimiento de los libros, don César. Correcto, muy amable, final del programa Amanecer Agropecuario. Dialogamos así con el presidente, con el vicepresidente de la multiactiva sanpedrana y a la mitad. Volvemos nosotros mañana a las 4 de la mañana, de ser posible. Muchas gracias. Noticias nacionales e internacionales, con el comentario preciso de nuestros periodistas y presentadores. Usted y nosotros somos uno. Radio 1 AM 650. La primera del dial. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Paraguayizarte.